Capítulo 10 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La guerra de Viriato. Año romano 607. Pero hago ánimo de recopilar esta guerra de Viriato, tan ruinosa y que tanto dio que hacer a los romanos, y al paso añadir lo que sucedió en otra parte de la Iberia al mismo tiempo. Vetilio llegó hasta Tríbola en persecución de Viriato, pero éste, en ademán de quien huía, dejó oculta una celada en cierto bosque, y cuando Vetilio lo hubo atravesado, revolvió contra él e hizo salir a los de la emboscada. Cogidos en medio los romanos, mata a unos, coge a otros prisioneros y hace que se precipiten muchos. Vetilio fue cogido vivo, pero el que le cogió, al ver un viejo tan obeso, teniéndole por hombre despreciable, le quitó la vida sin conocerle. De 10.000 romanos que eran, apenas se salvaron 6.000 en Carpeso, ciudad sobre la costa, que yo juzgo llamaron los griegos en otro tiempo Tarteso, y en donde reinó Argantonio, de quien cuentan que llegó a 150 años. Amedrentadas las tropas que se refugiaron en Carpeso, el cuestor de Vetilio las distribuyó sobre los muros y envió contra Viriato 5.000 hombres aliados que había tomado de los Velos y de los Titios, pero éste los mató todos sin dejar uno que llevase la noticia. Con esto, el cuestor tuvo que estarse quieto dentro de la ciudad aguardando algún socorro de Roma. Año romano 608. Entretanto, Viriato, discurriendo por la Carpetania, región abundante, la talaba impunemente hasta que vino de Roma Plaucio con 10.000 infantes y 1.300 caballos. Entonces, el lusitano, volviendo a fingir que huía y destacando Plaucio 4.000 hombres en su alcance, revuelve contra ellos y los destroza, a excepción de muy pocos. Después, pasando el Tajo, sentó su campo en un monte plantado de olivos, llamado el Monte de Venus. Aquí le alcanzó Plaucio, y con el deseo de resarcir la pérdida, vino con él a las manos. Pero vencido, tuvo que refugiarse desordenadamente a las ciudades con pérdida de mucha gente, y a la mitad del verano tomar cuarteles de invierno sin atreverse a salir a campaña. De allí adelante, Viriato corrió por la provincia sin obstáculo, exigiendo de los hacendados un tributo por los frutos pendientes y al que no se lo pagaba le destruían las mieses. Año romano 608 y 610. Informados de esto en Roma, enviaron a la Iberia a Fabio Máximo Emiliano, hijo de Emilio Paulo, aquel que venció a Perseo, rey de Macedonia, dejando a su elección el alistamiento de las tropas. Este, como se acababa de sujetar a Cartago y a la Grecia, y por último se había terminado con felicidad la guerra de Macedonia, por eximir a los que se habían salvado de estas jornadas, levantó 2 legiones de jóvenes bisoños en la guerra, y pidiendo otras tropas a los aliados, llegó a Orsona, en la Iberia, con un ejército de 15.000 infantes y 2.000 caballos. De aquí, sin querer entrar en acción hasta tener disciplinados sus soldados, pasó por el estrecho a Gades para hacer un sacrificio a Hércules. Entretanto, Viriato, atacando una partida que había salido a hacer leña, mató a muchos, amedrentó los restantes, y formados después en batalla por el Segado, los volvió a vencer y les quitó un rico botín. Vuelto de Gades, Máximo, Viriato, formado en batalla, le andaba provocando de continuo. Pero éste, como que estaba aún ejercitando sus tropas, rehusaba venir a una batalla campal y se contentaba con frecuentes escaramuzas por partidas, procurando hacer experiencia de los enemigos e inspirar ardor en los suyos. Siempre que salía al forraje, cubría con gente armada y rodeaba con la caballería a los empleados en este ministerio, lección que había aprendido de su padre Paulo en la guerra de Macedonia. Pero después que pasó el invierno y tuvo ejercitados sus soldados, hizo volver la espalda 2 veces a Viriato, no obstante haberse defendido con valor. A 2 ciudades de este, a una la saqueó y a otra la puso fuego. Y al mismo Viriato, que se había refugiado a una fortaleza llamada Baecor, le persiguió y mató mucha gente, con lo cual se retiró a invernar a Córdoba. Año romano 611. Viriato, que ya no estaba tan satisfecho como antes con estos reveses, sedujo de la devoción romana a los arevacos, los titios y los velos, pueblos belicosísimos. Estos mantuvieron por sí mismo otra guerra larga y penosa contra los romanos, la cual fue llamada Numantina, del nombre de una de sus ciudades, y la que reuniré bajo una cuerda después de la de Viriato. Entretanto, este, habiendo venido a las manos con otro general romano llamado Quincio en la Iberia ulterior, tuvo que retirarse vencido al monte de Venus, de donde, volviendo a salir contra el enemigo, mató 1000 soldados a Quincio, le quitó algunas banderas y persiguió a los demás hasta su campo. Después desalojó la guarnición que había en Ítuca y taló la región de los Bastianos. Entretanto, Quincio, lleno de miedo y poco experto en la milicia, sin acudir al socorro, pasaba el invierno en Córdoba, a donde se había retirado desde la mitad del otoño, contento con haber destacado allá en diligencia a Marcio, personaje español de la ciudad de Itálica. Año romano 612 y siguientes. El año siguiente vino a suceder a Quincio en el mando Fabio Máximo Serviliano, hermano de Emiliano, y trajo consigo otras 2 legiones romanas y algunas tropas aliadas. Su total hasta 18.000 infantes y 1.700 caballos. Escribió también a Micipsa, rey de los númidas, para que cuanto antes le enviase elefantes. Entretanto, como caminase en diligencia a Ítuca, a donde conducía parte de su ejército, le salió al encuentro Viriato con 6.000 hombres, los cuales dieron sobre él con una gritería y alboroto propio de bárbaros, y tendidos sus cabellos como acostumbran para aterrar al enemigo. Pero el romano sostuvo con valor el choque sin turbarse y rechazó al enemigo sin haber conseguido su intento. Ya que le hubieron llegado las demás tropas y venido de la Libia 10 elefantes y 300 caballos, poderoso con tan grande ejército salió contra Viriato, y habiéndole derrotado le persiguió. Pero como procediese con poco orden en el alcance, Viriato, que lo observó, volvió sobre sus pasos, le mató 3.000 hombres, persiguió a los demás hasta su campo y forzó las puertas de éste sin que apenas se le presentase un alma, teniendo a todos escondidos el miedo dentro de sus tiendas, y no bastando el general y los tribunos a hacerlos salir. El valor de Tanio, suegro de Lelio, que en esta ocasión se señaló sobremanera, y la venida de la noche salvaron a los romanos. Viriato, sin dejar pasar ocasión ni de día ni de noche, molestaba de continuo a los romanos con su infantería ligera y velocísima caballería, hasta que por último hizo retirar a Ítuca a Serviliano. Año romano 612 y siguientes. Entonces Viriato, falto de víveres y disminuido su ejército, puso fuego por la noche a su campamento y se retiró a la Lusitania. Serviliano, en vez de seguir el alcance, revolvió contra la Veturia y saqueó 5 ciudades aliadas del Lusitano. Después llevó las armas contra los Cuneos, de donde pasó a la Lusitania contra el mismo Viriato. Durante esta marcha le salieron al encuentro 2 capitanes de bandoleros, llamados Curio y Apuleyo, con 10.000 hombres. Y habiendo venido a una batalla en que murió Curio, pusieron en gran confusión a los romanos y les quitaron el despojo. Pero poco después recobró su botín Serviliano, tomó a Escadia, Gemella y Obolcola, ciudades guarnecidas por Viriato. Saqueó varios pueblos y perdonó a otros, y de 10.000 prisioneros que hizo, a 500 cortó las cabezas y vendió a los demás. Con esto tomó cuarteles de invierno, siendo ya el 2º año que mandaba la guerra. Ejecutadas estas cosas, marchó a Roma, sucediéndole en el mando Pompeyo Aulo. Su hermano, Máximo Emiliano, cogió a cierto Connova, capitán de bandoleros, que vino a ponerse en sus manos, y perdonando a él solo, cortó las manos a cuantos militaban bajo sus banderas. Año romano 612 y siguientes. En otra ocasión, Serviliano persiguió a Viriato y puso sitio a una ciudad de este llamada Erisana. Pero habiendo entrado en ella por la noche, Viriato hizo una salida al amanecer contra los trabajadores, en que no solo les obligó a huir arrojando los azadones, sino que rechazando igualmente al restante ejército que tenía formado Serviliano, lo persiguió y forzó a refugiarse en ciertos precipicios, de donde era imposible escapar a los romanos. Aquí Viriato, lejos de ensoberbecerse con tan buena fortuna, le pareció podía terminar la guerra con ventaja y hacer una especial gracia a los romanos, y así ajustó un tratado que, ratificado después por el procónsul romano, declaraba a Viriato por amigo y concedía a los suyos las tierras que poseían. De este modo parecía haberse acabado y terminado amigablemente la guerra de Viriato, la más ruinosa que habían tenido los romanos. Año romano 614. Pero duró muy poco la paz, porque habiendo venido a suceder en el mando Caepión, hermano de Serviliano, que la había ajustado, escribió a Roma que se debían anular los tratados como indecorosos al pueblo romano. El Senado, por el pronto, le permitió incomodar por bajo de cuerda a Viriato como le pareciese. Pero después, importunado con las continuas cartas que Caepión enviaba, resolvió que anulase los tratados y declarase abiertamente la guerra a Viriato. Caepión, apoyado cautamente con este decreto, tomó la ciudad de Arsa por haberla abandonado Viriato. Y como tenía mayores fuerzas, marchó en seguimiento del mismo Viriato, que iba huyendo y talando de paso la Carpetania. Aquí este, no teniendo por conveniente venir a las manos por ser pocos los suyos, hizo desfilar ocultamente la mayor parte del ejército por cierto valle, y formó la restante sobre un collado, dando a entender que quería pelear. Pero cuando le pareció que estarían en salvo los que iban delante, marchó a alcanzarlos con tanto desprecio y velocidad que ni aun los que le seguían el alcance supieron a dónde se dirigía. Caepión convirtió sus armas contra los vetones y gallegos y taló sus campos. Año romano 616. A ejemplo de Viriato, otras muchas partidas de bandoleros destruían con correrías la Lusitania. Vino contra ellos Junio Bruto, pero perdió la esperanza de perseguirlos, ya por lo dilatado del país, como que comprendía cuanto circundan el Tajo, el Letes, el Duero y el Betis. Ríos navegables, ya porque vagando con prontitud de una parte a otra a manera de salteadores, era difícil el cogerlos, vergonzoso si no los cogían, y de vencerlos le resultaba poca gloria. En esta atención resolvió dirigirse contra sus ciudades, prometiéndose que los castigaría, pues así cada uno acudiría al peligro de su patria y al mismo tiempo enriquecería su ejército con el despojo. Punzado de estos deseos, talaba cuanto se le ponía por delante, pero le contuvieron los bárbaros, a quienes auxiliaban sus mujeres con tanto ánimo que ni aun desplegaban los labios cuando las mataban. Hubo otros que se retiraron a los montes con todo lo que pudieron e implorando después la clemencia de Bruto. Este los perdonó repartiendo sus bienes. Año romano 617. Después, atravesado el Duero, corrió por las armas muchos países y exigiendo rehenes a cuantos se le rendían, se adelantó hasta el Leteo, siendo el primer romano que yo sepa que atravesó este río. Pasado este, llegó hasta otro río llamado Nimio, donde, habiéndole interceptado los brácaros un convoy que le venía, tuvo que convertir sus armas contra ellos. Esta era una nación que salía a campaña con sus mujeres armadas, y unos y otras morían con tanto ánimo que ninguno de ellos huía o volvía la espalda ni profería la menor palabra. Las mujeres que eran cogidas, unas se mataban a sí propias, otras degollaban sus hijos con sus manos, complaciéndose con verlos antes muertos que esclavos. Esto no obstante, algunas ciudades vinieron entonces a poder de Bruto, las cuales, abandonándole poco después, fueron otra vez sujetadas. Año romano 617. Después marchó contra Talábriga, ciudad que le había auxiliado y desamparado varias veces. Los talabrigenses, que se presentaron suplicando que los perdonase y ofreciéndole que se rendirían a su arbitrio. Él primero les pidió los desertores y prisioneros romanos, todas las armas que tenían y, a más de esto, rehenes. Luego les mandó desocupar la ciudad con sus hijos y mujeres. Ya que hubieron pasado por esta condición, rodeándolos con el ejército, les hizo una arenga en que les recordó y echó en cara las veces que le habían abandonado y las que habían llevado contra él las armas. Y cuando los tuvo amedrentados y persuadidos a que los iba a hacer mayor mal, remató con afearles el hecho. No obstante, les quitó cuantos caballos, víveres, dinero y demás aprestos públicos tenían, pero les permitió volver a habitar la ciudad contra lo que esperaban. Concluidas estas expediciones, Bruto marchó a Roma. He incluido estos alborotos en la historia de Viriato porque en este mismo tiempo y a imitación suya se comenzaron a suscitar movimientos por otros bandoleros. Año romano 616. Viriato envió a Audax, Ditalcón y Minuro, sus más fieles amigos, para tratar de concierto con Caepión. Pero estos, corrompidos por el romano con grandes dones y magníficas promesas, le prometieron quitarle la vida. En efecto, lo ejecutaron de este modo. Era Viriato de poquísimo dormir a causa de los muchos cuidados y trabajos. Descansaba frecuentemente armado para estar más pronto al primer aviso, y por lo mismo sus amigos tenían franca la entrada aún por la noche. Con esta costumbre, Audax y sus cómplices, como que ocurría una cosa grave, entraron en su tienda cuando estaba el primer sueño y le atravesaron la garganta, la única parte del cuerpo que tenía desarmada. Luego, sin que nadie lo sintiese, por estar la herida en tan buena parte, marcharon a Caepión y le pidieron el premio. Este les concedió por el pronto la libre posesión de lo que antes tenían, pero por lo que hace a las promesas los remitió a Roma. Venido el día, los criados de Viriato y el demás ejército, en el entender que dormía su general, extrañaron una cosa tan poco acostumbrada, hasta que algunos supieron que yacía muerto con sus armas. Al instante, todo fue lloros y lamentos en el campo, doliéndose todos de su muerte, temiendo cada uno por su salud y representándoseles los peligros en que se hallaban con la falta de tan gran capitán. Pero lo que más les afligía era no encontrar los agresores. Año Romano 616. Exequias de Viriato. Entretanto, adornaron el cadáver magníficamente y lo quemaron en una pira muy elevada. Se degollaron en su honor muchas víctimas y se celebraron sus exequias corriendo alrededor escuadras armadas de caballería e infantería, a la manera de los bárbaros. Nadie se separó del cadáver hasta que se extinguió el fuego. Concluido el entierro, hubo combate de gladiadores sobre su sepultura. Tanta fue la sensación que hizo la muerte de Viriato, hombre así como el más apto para mandar entre los bárbaros. Así también el primero en los peligros y el más exacto en la distribución de los despojos. Jamás consintió que le tocase mayor parte, bien que le instasen de continuo, y lo que le cabía lo distribuía entre los más esforzados. De que provino que en 8 años que mandó las armas jamás hubo sedición en su ejército, bien que compuesto de diversas gentes, y siempre lo tuvo sumiso y pronto para los peligros. La más difícil empresa para un general y que no es fácil acaezca a otro alguno. Después de su muerte se eligió a Tántalo por general, y se emprendió una expedición contra Sagunto, ciudad que después de arruinada había reedificado Aníbal y llamada Cartago, el nombre de su patria. Rechazados aquí los lusitanos, Caepión los atacó cuando iban a pasar el Betis y los puso en tal aprieto que Tántalo tuvo que rendirse con todo el ejército, con la condición de que los tratase como a súbditos. En efecto, después de haberles quitado todas sus armas, les dio tierra suficiente para que no fuesen ladrones por necesidad. Tal fue el éxito de la guerra de Viriato. Fin del capítulo 10.